Acepto que no soy bueno para dar consejos, pero eres distinta a todas y me inspiró. Tu pulpecito que enciende mi adrenalina, por eso vengo a decirte en esta canción lo que tú necesites. Es alguien que mueva tu cinturita, que muerda, que roce esa boquita, porque tan solita si aquí estoy yo. Lo que tú necesitas es alguien que ponga tu piel chinita, que coses, que aprietes, que te derritas y que acelere tu respiración. Lo que tú necesitas es tan solo acercarte a mi corazón. Si quieres vivir la vida, te recomiendo que escuches este consejo que hoy te doy. Yo sé que te suena raro mi atrevimiento, pero eres irresistible y santo no soy. Lo que tú necesites es alguien que mueva tu cinturita, que muerda, que roce esa boquita, porque tan solita si aquí estoy yo. Lo que tú necesitas es alguien que ponga tu piel chinita, que coses, que aprietes, que te derritas y que acelere tu respiración. Lo que tú necesitas es tan solo acercarte a mi corazón. Es alguien que mueva tu cinturita, que muerda, que roce esa boquita, porque tan solita si aquí estoy yo. Lo que tú necesitas es alguien que ponga tu piel chinita, que coses, que aprietes, que te derritas y que acelere tu respiración. Lo que tú necesitas es tan solo acercarte